Ya sabéis que hoy estamos hablando de Wikileaks, lo hemos hecho en la primera hora, a propósito de esa novedad editorial en el grupo Planeta Libros Cúpula, en WDWikileaks, así se titula, en donde se habla de esas grandes filtraciones que durante los últimos meses han acaparado la atención mundial, pero hay otras muchas, incluso más interesantes, que fueron filtradas por Wikileaks, después dadas a conocer, que tienen incluso tanto más relevancia, pero que no son tan conocidas. Vamos a hablar de una de ellas. Es el caso Trafigura, una historia apasionante aquí. La cara B. Trafigura es la tercera empresa multinacional del mundo en el mercado de los metales. La historia que os vamos a contar nos remonta a agosto de 2006, cuando el Provo Koala, un buque de la compañía Trafigura, arrojó en Abiyán, en Costa de Marfil, 500.000 de toneladas de residuos tóxicos. Semanas atrás, la empresa no quiso cubrir el coste económico que suponía efectuar el vertido en Ámsterdam, en donde podría haberse ejecutado de forma ecológica, eso sí, de forma cara. Horas después de dejar los bidones en el puerto, la empresa Tommy se encargó de depositarlos en 18 vertederos de la ciudad de Abiyán. Horas después, el olor se extendió por toda la ciudad y no era un olor inocente. Los gases afectaron a miles de personas y los hospitales se llenaron de pacientes aquejados por todo tipo de males, náuseas, vómitos, quemaduras en la piel. Incluso se notificó más de un aborto. En total, el número de afectados ascendió a 108.000 personas. Entre ellas hubo 17 que no superaron los síntomas y fallecieron. Pero en principio, Trafigura miró para otro lado. No hubo escándalo internacional. Total, aquello había ocurrido en África. Wikileaks contribuyó a que las cosas no se quedaran ahí. 3 años después publicó una serie de informes que demostraban la culpabilidad de la empresa en aquel atentado contra la salud de miles de marfileños, que con la publicación de los documentos de Trafigura descubrieron cómo sus gobernantes hincharon sus arcas mientras gran parte de la población pasaba hambre. En cuanto se divulgaron documentos internos e investigaciones oficiales hasta ese momento silenciadas, Trafigura se apresuró a negar su responsabilidad en todo aquello. Se descubrió que la empresa firmó con el despacho de abogados que representaba a 31.000 víctimas un acuerdo mediante el cual se comprometía a pagar la irrisoria cantidad de 1.150 euros a cada una de las personas afectadas. Lógicamente, ese dinero es una cantidad considerable en Costa de Marfil, pero es una miseria en Europa. Y a cambio de tan ridículo precio, los abogados admitieron la envenenada petición de Trafigura, reconocer que las investigaciones no habían podido establecer una relación directa entre la ola de enfermedades y el vertido. Ya 2 años antes, la empresa había pagado 150 millones de euros, eso sí, al gobierno de Costa de Marfil, a cambio de que no prosiguiera con las acciones judiciales en su contra. He was born a little baby on the Appalachian Trail. Las filtraciones reveladas por Wikileaks incluyen un informe científico encargado por Trafigura, un informe que fue silenciado por la empresa. En dicho informe se establece un vínculo entre las enfermedades y el vertido, además de que se demuestra que se hizo un tratamiento incorrupto, más bien nulo, de los residuos tóxicos. Otro informe, efectuado por encargo de la ONU y que apareció en este dossier, concluye: las muertes y las enfermedades están ligadas al vertido de residuos tóxicos objeto del estudio. Trafigura logró que la justicia británica extendiera una orden a la BBC y al periódico The Guardian para que no dieran a conocer los informes de la ONU entregados por Wikileaks. Finalmente la lógica se impuso, pero otra figura siguió intentando interponer acciones legales para impedir que se conociera la documentación. The Guardian está a la espera de juicio por dar a conocer los informes de Wikileaks al respecto, pero la BBC no se sentará en el banquillo de los acusados. Y ahora sabremos por qué no se sentará en el banquillo de los acusados. Con fecha 12 de marzo de 2010, un informe acompañado del siguiente texto, firmado por el propio australiano, por el propio Julian Assange, que desvelaba por qué la BBC cambió su posición ante el asunto. Decía así este texto: este documento fue presentado al Alto Tribunal del Reino Unido por la BBC en septiembre de 2009 como defensa contra una demanda por difamación interpuesta por la empresa Trafigura. Una información de la BBC sugirió que 16 muertes y muchos otros daños fueron causados por el vertido de Trafigura en Costa de Marfil en septiembre de 2009, otro informe de la ONU certificó que 108.000 personas se vieron obligadas a recibir atención sanitaria a causa del vertido. Este documento, que no ha sido publicado, describe en detalle las pruebas con las que la BBC justificó su cobertura informativa. Pero en diciembre de 2009 la BBC firmó un acuerdo extrajudicial que podría estar valorado en 3 millones de libras. En consecuencia, la BBC eliminó sus informaciones y todo lo publicado hasta entonces en sus páginas de Internet. Al comentar el caso con el director general del organismo Censorship, John Canfer, este se lamentó en los siguientes términos: la BBC se ha plegado a los intereses corporativos del poder económico. Este documento lo demuestra. Es un día negro para el periodismo y la publicación del informe demuestra la determinación con la que se contaba en aquellos informes. Ahora que este documento es de dominio público, el público será capaz de hacer su propio juicio acerca de la solidez de los argumentos de la BBC. En pocas palabras, a cambio de 3 millones de libras, unos 4 millones de euros, la BBC decidió que era mejor dejar el buen periodismo a un lado. Y gracias a ello tenían más dinero y el beneficio de dejar en paz al poder económico. Se compró el silencio, pese a que el documento presentado por la BBC ante la justicia tras la denuncia contra el medio de comunicación ofrecía todas las documentaciones fidedignas que demostraban la responsabilidad de Trafigura y en las que se basaban los periodistas para formular sus acusaciones para culpar a esta empresa, a Trafigura, de las muertes por el vertido tóxico en Costa de Marfil.